Y ahora todo el mundo nos acompaña con las palmas, al ritmo. Eso, mira, todo el mundo con las palmitas. ¡Sa! ¡Sa! Vamos, muchachos. Eso, mira que bien, ¿eh? Y ahora vamos a doblar estas palmitas. Y esto suena. Así. Has vivido un año más. ¿Qué más da? tiempo se han ido ya. Un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido ya? Ay, qué triste está, pobre caminante, qué cansado va, pobre caminante, ay, qué triste está. Vaga por el valle, busca su amor, sube a la montaña, lleno de dolor, como águila herida, su nido dejó, por la montañera. Pobre caminante, qué cansado va. Pobre caminante, ay, qué triste está. Pobre caminante, qué cansado va. Pobre caminante, ay, qué triste está. Sembrando su matica de mafafa, Josefa estaba sembrando su matica de mafafa, y yo la estaba mirando por debajo de la gafa, y yo la estaba mirando por debajo de la gafa. Josefa, qué linda tiene su matica de mafafa, Josefa, qué linda tiene su matica de mafafa. Josefita y mafafita la tiré por la gafita, Josefa y la mafafa la miraba por la gafa, Josefita y mafafita la miré por la gafita, Josefa y la mafafa la miraba por la gafa. ¡Ay, qué rico! ¡En la cumbia! Cuando yo diga luces bajas, luces bajas, algunos quedan con la mano arriba y atrás. Luces altas, luces bajas, luces altas, luces bajas. Ahora, sapito de agua, sapito de agua, sapito de agua. Tienes agüita, tienes agüita. Oye, en esta parte necesito un bailarín. ¿Quién se atreve a bailar conmigo acá? Caballero, venga a bailar con nosotros, venga, venga, venga, venga. Es facilito, venga, venga, venga. Póngase acá. En esta parte las mujeres gritan fuerte. Hay un bebeto con nosotros. Mira, se va a poner de ladito. Póngase de ladito. Al otro lado, al otro lado, al otro lado. Va a ser lo mismo que va a hacer él. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Póngase, mira. Palanca de cambio, mueve la cintura ahí. Palanca de cambio, la cintura, palanca de cambio. Palanca de cambio. Mira, reversa, reversa, reversa como dice la reversa. Reversa, reversa, reversa como. Ahora mira, dice. Tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón. Tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tiritón, tirit pertenezco a tu pasado. Pero se te olvida todo el amor que yo te he dado. Sueño con que aún yo soy tu dueño.